No, bueno, igual que... nadie murió en la víspera. Nunca nadie dijo eso tampoco en radio. Así que hay que todavía tener esperanza. Está bien, está bien. No te veo muy convencida. No, yo tengo las ojeras hasta al suelo. No, porque me preocupa también incluso el cómo se ha construido la narrativa, hablando de narrativas, ¿no? En esta elección en la que no quisimos hacer campaña del miedo, pero por otro lado, para mí, se apeló también a un discurso súper individualista. Preguntándole a la gente, ¿vos te podrías pagar? Y no importa si vos te lo podés pagar. Totalmente. Nosotros vivimos en un sistema solidario de salud, en un sistema solidario de educación, en un sistema solidario impositivo. Entonces no importa si yo me lo puedo pagar o si mi padre me lo hubiera podido pagar. Importa que hay millones que no tienen que acceder de la misma manera. Creo que no supimos comunicar las consecuencias de la ausencia del Estado, ¿no? Claro. No supimos comunicarlo. Eso por un lado, y por otro lado con respecto al individualismo que decís, bueno, muchas agrupaciones en pos de tener la conciencia tranquila van por el lado más moral y políticamente correcto, que es, bueno, incluso votar a la izquierda, ¿no? Que creo que ya lo habíamos hablado. Sí, lo habíamos hablado. Bueno, yo he sido acusada, no en esta, sino en casi todas las últimas elecciones de Macri para acá, de macartista, cuando digo, la verdad es que cada vez estamos corriendo la vara tanto, o nos estamos acercando cada vez más a un precipicio en el que no nos damos cuenta que de veras tenemos que poder tener un proyecto común en el campo popular que es defensivo. Porque hoy no tenemos con qué salir a rompernos los cuernos. Dice, como es defensivo, uno se defiende con todo lo que hay. Pero vos y sobre todo, se anima a transgredirse a sí mismo, a romperse los principios. Lamentablemente es yo, así. Yo, siendo kirchnerista y todo, al gobierno al que más marcha le hice por agrupación feminista fue el de Cristina Fernández Kirchner. Pero sin duda, porque no nos daba el aborto. Totalmente. Entonces digo, bueno, votemos a Massa y después vamos a llenarle la plaza. Obvio, llenarle las plazas. Como digo yo, ¿no? Vos me lo habías dicho la vez pasada y yo dije, pero claro que claro, sí. Claro, pero y la verdad es que insisto. Pero sobre la base de derechos, primero el derecho a la existencia, porque claro. O sea, se está cuestionando los derechos de las disidencias a existir. Y en principio, bueno, también de tomar el espacio público, ¿no? Porque pareciese que no supimos comunicar bien qué es lo que está proponiendo. Igual, de todas maneras, creo que Massa está haciendo una buena campaña, pero tardía. Tarde, ¿no? Tarde. Como ahora está comunicando muy bien, tarde, pero claro. Decía, ay, compañero, sí, qué pena que no. Sin duda, qué pena que no se pudo antes. Sí, y la verdad es que no es solo Massa. Uno pone la figura en Massa y es un hecho mucho más importante el de la pérdida de la batalla cultural o la renuncia a la batalla cultural que viene sucediendo durante todos estos años. E incluso, por ejemplo, en los spots, ¿no? Argentinos. En este país, en los últimos años, hubo un reconocimiento a la plurinacionalidad, un reconocimiento a los migrantes y a las migrantes, que también van a sufrir persecución racial. Totalmente. Si este proyecto llegara a ganar, que estamos pidiéndole al Señor que nos proteja con su espíritu para que no suceda y que nosotros además no seamos tan imbéciles, porque hay que decir que hemos sido muy imbéciles al subestimar esta situación. Sí, sí, sí, yo me reconozco en dentro de esos imbéciles. Porque claro. Estaba muy, es un chiste. Y qué carísimo nos salió el chiste. Caro, ¿no? Caro el chiste. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y hoy literatura peronista. Obviamente, 17. Gracias a todos los compañeros y compañeras que me han mandado saluditos esta mañana. Bueno, no sé si los merezco realmente. ¿Cómo no? Porque no he sido yo una persona que se ha erigido en peronista. Claro. Pero siempre he votado el peronismo porque siempre elijo mi rival. Totalmente, claro, desde el principio de los tiempos. Bueno, hoy me pensaba traer otra cosa y después dije, claro, no, es 17 de octubre, tenemos que hablar de literatura peronista. Y bueno, primero les quiero recomendar que en la web hay un archivo con documentos históricos del peronismo que son literatura en sí misma, ¿no? O sea, cartas que Perón le ha escrito a Eva, discursos de Eva y de Perón, etcétera. Y bueno, que también alrededor de eso se ha generado otra literatura, es decir, los análisis sobre esos textos como por ejemplo en Lecturas Feministas 1 de Gabriela Borrelli Azara, una de mis peronistas preferidas. Queremos mucho a Gabriela Borrelli. Sí, ya hablé de este libro acá, pero bueno, quería recomendarles específicamente este texto que tiene un análisis sobre el discurso que da Eva en Plaza de Mayo en el 47, luego de que las mujeres accedamos al voto, ¿no? Así que les leo un poquitito del texto. El final del discurso. He recorrido los viejos países de Europa, algunos devastados por la guerra. Allí, en contacto directo con el pueblo, he aprendido una lección más en la vida. La lección ejemplarizadora de la mujer abnegada y de trabajo, que lucha junto al hombre por la recuperación y por la paz. Mujeres que suman el aporte de su voluntad, de su capacidad y de su tesón. Mujeres que forjaron armas para sus hermanos, que combatieron al lado de ellos, nivelados en valor y el heroísmo. Mis queridas compañeras, inspirémonos en su ejemplo. Este triunfo nuestro encarna un deber, como lo es alto deber hacia el pueblo y hacia la patria. El sufragio que nos ha participado en el porvenir nacional lanza sobre nuestros hombros una pesada responsabilidad. Es la responsabilidad de elegir, mejor dicho, de saber elegir, para que nuestra cooperación empuje a la nacionalidad hacia las altas etapas que les reserva el destino, barriendo en su marcha los resabios de cuánto se oponga a la felicidad del pueblo y al bienestar de la nación. El voto que hemos conquistado es una herramienta nueva en nuestras manos, pero nuestras manos no son nuevas en las luchas, en el trabajo y en el milagro repetido de la creación. Bordamos los colores de la patria sobre las banderas libertadoras de medio continente, afilamos las puntas de las lanzas heroicas que impusieron los invasores la soberanía nacional. Bueno, esa es Eva por Eva. Me parece interesante esto de la visibilización, ¿no? Como el voto lo que da es visibilización al trabajo de las mujeres, que por supuesto que ya existía, pero que había sido negado, y con el voto se da visibilización. Creo que en ese sentido el peronismo ha sido nos constituyó como clase. Entonces nos otorgó ciudadanía en términos electorales, sin lugar a duda. Bueno, lo que decíamos al principio, el derecho política. A existir, ¿no? Los pobres, los cabecitas negras, no éramos hasta el peronismo. Menos, claro, lo que decís vos, ciudadanía. Y bueno, respecto a eso tengo algunas recomendaciones. Las clásicas, por ejemplo, son la de Leonidas Lamborghini, que es un autor que me gusta muchísimo, pero sé que es difícil de recomendar porque El niño criminal es un gran cuento peronista, si los hay. Pero bueno, es bastante pornográfico, violento, ¿no? Entonces puede ser que no sea para todo público. Después quiero recomendar Los machos se duermen primero, de Rodolfo Marcerio. Esta es una novela muy desopilante, que trabaja muy bien, tiene un prólogo de Gabriela Cabezón Cámara, y trabaja muy bien los sueños, ¿no? Cómo intervienen los sueños, que es algo muy difícil de hacer, porque la verdad que en la literatura mucho no le interesan los sueños. Entonces, pero bueno, en este caso sí. Y bueno, hace una novela que mezcla peronismo bizarro y, bueno, critica a Borges, en fin. Bueno, una novela muy graciosa que de hecho tiene un personaje que se llama La Yocodama, ¿no? Que como para ridiculizar a María Kodama y, en fin. Después tengo este, que es El choripán social, de Sebastián Pandolfelli, que hoy... Ese no lo conocía. Un gran autor argentino del linaje de la Iseca, como Selva Almada, Leo Yola, etcétera, y me pasó algo gracioso, que cuando lo saqué de mi biblioteca dije, sí, tengo que llevar El choripán social de Pandolfelli, abro y tengo la dedicatoria a la compañera Mariana en tiempos de elecciones, por todo el aguante y que sigan humeando las parrillas, Seba. Bueno, parecía como si me lo hubiese escrito ahora. Claro, ¿qué es un escritor joven? Tiene unos años más que yo, tendrá... Sí, pero es joven. Sí, es joven. A ver, en el 77 nació. Sí, es joven. Bueno, esta es una novela muy genial, que está ambientada en la zona de Constitución y en general, y habla como de un plan alimentario que se llama El choripán social, ¿no? Bueno, y es muy graciosa, se las recomiendo mucho, y a él como autor también. ¿Qué más? Ah, ¿sabés qué me pasó hoy? Que estaba googleando para traer la columna y... ¿Viste cuando te aparecen todas las palabras, todas las sugerencias de preguntas en el Google? Y decía, había un error de tipeo y decía, ¿qué generó el peronismo? No, ¿qué generó ¿qué el peronismo? Género, claro. Y dije, claro, es que el peronismo es un género en sí sin mismo. Sin lugar a dudas. Totalmente. Vos sabés que el otro día estaba viendo a una diseñadora gráfica, publicista, a su vez, y evidentemente peronista, que estaba muy ofendida, muy enojada con el nuevo isólogo de Unión por la Patria. Porque ella dice, si algo tiene el peronismo, es justamente una construcción simbólica. Sí importa la imagen. Total. ¿Qué es lo que dice? Uh-huh. El peronismo es imagen, claro, básicamente. Sí. ¿No? Y el logo no dice nada. Claro. El logo de Unión por la Patria. Claro. ¿Qué es esto? Claro. No dice nada, no cuenta nada eso. Uh-huh. Y un poco también es eso, también la pérdida de la batalla cultural es también ir entregando la imagen. Me destruí. Ahora no vas a dormir bien, porque si yo no duermo bien, acá no duerme nadie, loco. No, me pareció interesante la mirada de una diseñadora. Está bueno, me gusta, sí, no lo había pensado, pero sí, está bueno. También algo que nos dio el peronismo es mitos, ¿no? Y qué mejor para la literatura que el mito. Claro. Bueno, para terminar, voy a recomendar Si Evita Viviera, que es una antología de poesía lesboperonista, también compilada por Gabriela Borrelli, uh-huh, que la publica Puntos Suspensivos Ediciones, que es una editorial que publica principalmente poesía de varones trans. Y voy a leer un poema mío que publiqué en esta antología. Romance porno político a Eva Perdón. Decime, Eva, ¿quién soy? La máscara arrancame. A lo largo del día, con amor, acariciame. La vida mía pende ahí. Entendeme si me indigno, quereme si deseo, bye. Chau, hilo, no me persigno. El fuego se agiganta, cuidame, empadroname. Haceme con los dedos un, pibio dos, dilatame. Sancioname en la boca, sin abstenciones la ley. Escupime una gota, amamantame, tengo sed. Cabecita pobre loca, escribir, estimulame. La voluntad de vencer, gorilas, reivindicame. Haceme llegar justo a gemirme una vigilia al orgasmo colectivo, progresistas, bibliofilia. Acabemos en manada con una ley igualame, con los ojos dado vuelta, la conciencia elevame. Fue un 11 de noviembre que salió la 13.010, fin de año 2020, la 27.610. Anímate, compañera, por primera vez votame. ¿Tortillera te molesta? Bueno, es legal, abortame. Sé que te pido mucho, cagaste en oligarcas. Imagino, lesbiana, no es vergüenza, matriarca. Bueno, mi pequeño homenaje peronista. ¿Cómo se llama el libro, Si Evita? Si Evita Viviera, antología de poetas lesboperonistas. Excelente. Bueno, la tenemos en Tinta y Tiempo Libros. Tenemos en Tinta y Tiempo Libros todos los libros de los que hablamos. Que esta semana está cumpliendo años. Estamos cumpliendo años, gracias por recordármelo. ¿Viste qué memoria tengo sí, yo? Sí, el jueves festejamos con una cena argentina. Así que, bueno. ¿Qué tiene, choripán? ¿Qué tiene la cena argentina? Seguramente tendrá choripán de entrada y algunos platos típicos. Bueno. Qué loca la gente que no come choripán, no lo entiendo. Y también la gente que no come morcilla me da desconfianza, te lo digo. Ay, no quiero ser incorrecta. ¿No comes no, morcilla? Sí. No, pero quería decir algo sobre mis desconfianzas a algunos temas alimenticios. No, bueno, por eso. Listo, bueno, te cerremos acá. Obviamente, porque si no, no va a dormir un montón de gente más. Gracias, Mariana, por esto, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, choripán social, ese me interesó porque además juega con el humor, ¿no? Sí, es muy gracioso, bueno, muy gracioso. Eso también hay que, no lo perdamos. Esta fue la columna de Mariana Comiseroff en Radio Cracia. Gente que no sabe dormir.